el año anterior. Voy a salir ahora dirigiéndome a ustedes con una propuesta de comunicación partidaria, proselitista y con banderas políticas, con vistas a la instancia electoral que tendremos que vivir todos el segundo domingo de mayo. Allí el país elegirá autoridades departamentales, autoridades municipales. Segundo y tercer nivel de gobierno, que se le llama, estarán en juego en esas elecciones en el mes de mayo. Entonces, a los que compartían conmigo este espacio, les pido que de pronto gustan seguirlo compartiendo, pero que esta será una propuesta de comunicación partidaria, una propuesta de fines políticos, de fines que nos lleven o nos posicionen en esa competencia electoral del mes de mayo. Antes de lanzarme directamente a decir cuáles serán esas banderas, que ustedes creo ya las conocen o las pueden adivinar, cuáles serán nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestras intenciones, yo intentaré transmitirlas, intentaré aconsejar, intentaré llegar a ustedes en estas horas del lunes a las 11. Me gustaría, lo que siempre hice, agradecer a este medio de comunicación, a este modesto pero gran medio de comunicación que es la emisora Cauces FM. Agradecerle. Y diría felicitar a esta radio, porque por más de 11 años ya de reconocida trayectoria, por algunos quizá menos reconocida, pero con la coincidencia de que es insustituible en la tarea de comunicación local, en la tarea de compañía, en la tarea de abrir un espacio para que nosotros, los ciudadanos de aquí, del pueblito de Soca, de los alrededores, de Capilla, de Piedras de Afilar, de Cantera, de Barrio El Escarpín y de Solís Chico, y bueno, y la gente del campo, pueda estar unida. Entonces, agradecimiento y felicitación de mi parte antes de lanzarme a un programa, un programa proselitista, un programa con fines de transmitir, comunicar, pero sí ideas partidarias, ideas de cara a esa elección departamental y municipal que viviremos en este venidero mes de mayo. Muchas gracias a la radio, felicitaciones, y destacar y pedirle a todos que sepan que aquí en Soca tienen un espacio de comunicación insustituible, y más ahora en estos tiempos en que otras fuerzas políticas, otra gente, va a tener necesidad de expresarse y dar sus ideas. Bueno, la radio tiene este espacio para mí, pero estoy seguro también tendrá los espacios para las otros colores, las otras fuerzas políticas. Felicitaciones de vuelta, y sigamos así de aquí de Cauces FM con ese empuje que muchos reconocemos, y quizás alguna gente todavía no ha notado la importancia que esta emisora tiene para la comunicación de nuestras ideas. Y comenzamos entonces con lo que nosotros dijimos al principio. Se vota allá en mayo, se vota allá en mayo, elecciones, candidaturas, gente que se propone llenar el espacio de la intendencia municipal. Se vota intendente y se vota junta departamental. Se vota gente que quiere llenar los espacios que ocupan los municipios. Se eligen concejales municipales. Y a eso estamos abocados. A eso estamos abocados. Estamos abocados primero a lo primero, en orden, en importancia. Estamos abocados a la elección del intendente departamental. Para eso, desde aquí, desde este programa, no nos vamos a cansar ni no nos vamos a... Y lo vamos a repetir, porque a veces se escucha una persona, pero a veces se escucha otra, de que nuestro candidato, nuestros candidatos a la Intendencia Municipal de Canelones son, el vaya por ahí la cosa, dos profesores, el profesor José Carlos Maía y el profesor Yamandú Arcí. Gente que no necesitaría o no necesitaría presentación, pero que ellos lo han hecho con una forma muy especial, con lo que se llama jingle, canciones. Bueno, vamos a escuchar los jingles que nos presentan al compañero José Carlos Maía y al compañero Yamandú Orsi, candidatos de la fuerza política Frente Amplio a la Intendencia Municipal de Canelones. Cuenta la historia de un profe diferente que conoce a nuestra gente, canario de verdad, y sigue soñando y trae mucha ilusión. Quiere que en Canelones se viva mucho mejor. De frente, otra vez la alegría de la gente se siente. Con María intendente van a estar bien Canelones y su gente. Con un equipo joven de frente, en el campo, la costa y en la ciudad, solo un grito se siente. Todos con María intendente, la comuna canaria va de frente. Presente, vamos a trabajar para que el futuro solo sea prosperidad. Cantemos fuerte, Canelones va de frente, otra vez la alegría de su gente se siente. Como ahí hay intendente, van a estar bien Canelones y su gente. Con un equipo joven de frente, en el campo, la costa y en la ciudad, solo un grito se siente. Vaya intendente. Todos con María intendente, la comuna canaria va de frente. Oh, oh, oh, oh, oh. Todos con María intendente, la comuna canaria va de frente. Oh, oh. Bueno, hemos presentado acá a uno de los candidatos, ni primero ni segundo, porque los compañeros Yamandú Orsi y José Carlos Maía fueron proclamados candidatos a intendente de Canelones por la convención departamental del Frente Amplio, con 91 votos cada uno. O sea que el Frente Amplio tuvo su primer punto de contacto en la votación por parte de su órgano deliberativo departamental, que es el que tiene la parte legal, la parte de reglamentación legal de la convención departamental del Frente Amplio, entonces eligió sin mayorías a el compañero Yamandú Orsi y al compañero José Carlos Maía, ambos profesores, ambos con una trayectoria intachable en su vida, y que son las personas, los candidatos que van a intentar la difícil tarea de suplir al hombre de la gorra, a nuestro querido Marcos Carámbula, intendente municipal de Canelones durante estos 10 años, y que será recordado por quien salvó al departamento. Bueno, capaz que no es el momento pero sí debemos recordar que esta fuerza política, el Frente Amplio, tomó el departamento de Canelones en unas condiciones de funcionamiento, en unas condiciones de desorden. Bueno, hoy por aquí al lado veíamos un pequeño fuego, y bueno, eso era un incendio, era la intendencia de Canelones cuando el amigo Marcos Carámbula tuvo que hacerse cargo de esto, que ahora muchos se dan o tienen ganas de disputar y de volver a manejar. Pero queremos recordarle a los que hace más de 10 años ya olvidaron que así logró, o así agarró el municipio la intendencia Marcos Carámbula, y así la entrega y la pone a disposición de que la ciudadanía discuta quién debe ser el futuro intendente de Canelones. Desde este espacio le decimos que nosotros creemos que no hay ninguna duda y que el futuro intendente de nuestro departamento está en el nombre de estos dos compañeros. El futuro intendente de Canelones es Yamandú Orsi o José Carlos Maía. Pero para eso hay que votarlos. Para eso hay que votarlos, y no es válido lo que se está diciendo por ahí de que no es necesario ya votar a ninguno de estos dos compañeros porque ellos van a ser los intendentes de Canelones. Que yo sienta, que la gente sienta, que muchos sientan que la carrera está ganada, bueno, sepan que la carrera no está ganada y que hay que depositar ese voto por Yamandú Orsi o por José Carlos Maía para poder refrendar y tener la cabeza, primero la cabeza, para que después podamos elegir con tranquilidad las autoridades municipales, las de nuestras alcaldías. Pero primero lo primero, compañero, el profesor Yamandú Orsi y el profesor José Carlos Maía, a la intendencia, a la intendencia municipal de Canelones. Por eso empezamos a luchar y queremos refrendar, decirles todo eso a través de este programa. También el profesor Yamandú Orsi se presentó con un jingle, y bueno, se los vamos a hacer escuchar, porque creo que escuchamos el de el compañero Maía. Entonces ahora le pedimos aquí a la radio que les haga escuchar ese jingle que impulsa la candidatura de Yamandú Orsi. Vamos entonces con el jingle de el compañero Yamandú Orsi. Canelones empezó a caminar, queremos verlo volar. Juntos vamos por más, a trabajar, crecer, vivir y disfrutar. Yamandú por si sabe, y la gente ya lo sabe, que canarios y canarias juntos podemos más. Sabe, y la gente ya lo sabe, que canarios y canarias juntos podemos más. Queda mucho. pero queda mucho por andar y mucho por mejorar. Iluminando esperanzas por caminos de confianza, juntos seguir y avanzar. Yamandú por si sabe y la gente ya lo sabe. Los compañeros Yamandú Orsi y José Carlos Maía van acompañados de sus respectivos suplentes. A veces la gente no se fija mucho o no tiene en cuenta los suplentes, pero a veces los suplentes en muchas cuestiones políticas y en muchos momentos políticos han sido llamados a ser titulares y bueno, nos hemos encontrado con que en las elecciones por lo menos deberemos saber que al compañero Yamandú Orsi lo acompañan como suplentes Tabaré Costa es integrante de la lista 711, sector que lidera Raúl Sendic. Marcelo Metediera de la lista 1001, Valeria Rubino de la 3311 y Leticia Massini de la 609. También al compañero Maía lo acompaña, vaya la redundancia, Gustavo Silva del Partido Socialista, Mariana Randonea, que es independiente, José Luis de Vita de la 1813 y Óscar Palacios de la 99.000. Esos compañeros es interesante conocerlos, pero también van a acompañarnos en este programa. Serán sus voces, quizá grabadas, quizá con su presencia aquí frente a este micrófono los días lunes a las 11. Llegarán a ustedes y se presentarán como los suplentes de esos candidatos que lleva el Frente Amplio y que están destinados a suceder a Marcos Carámbula, a quien desde aquí felicitamos y le diremos que tratarán estos dos jóvenes profesores de suplirlo, pero que la tarea va a ser difícil. Nos quedó en el corazón el compañero Marcos y quedó en el corazón de todos los canarios como la persona que condujo la Intendencia Municipal de Canelones a su reestructuración, a su forma de trabajo que actualmente tiene, y la sacó de aquello que estaba funcionando a fines del 2004. El que tenga memoria se acordará de cómo eran las cosas y podrá ver lo que son ahora. Repetimos entonces, tendremos aquí en estos micrófonos tanto a los suplentes de Yamandú Orsi, por lo menos su voz, sus apreciaciones, sus pensamientos sobre la zona, sobre el municipio de Soca, sobre las cosas que piensan a nivel de todo Canelones y que nos incumben aquí en esta zona sur del departamento. Tabaré Costa, Marcelo Metediera, Valeria Rubino y Leticia Massini, suplentes respectivos de Yamandú Orsi, y Gustavo Silva, Mariana Randonea, José Luis de Vita y Óscar Palacios, suplentes respectivos del compañero profesor José Carlos Maía. Hablar de Yamandú Orsi y de José Carlos Maía, eso sí, llegará a ustedes, gente que ya conocen. Ustedes, Yamandú Orsi de prolongada actuación ya en la Intendencia Municipal, ha secundado y ha hecho de suplente y ha trabajado en las comisiones de esta Intendencia de Marcos Corámbulo, un conocedor de la cosa. Y el otro compañero, profesor José Carlos Maía, diputado desde hace mucho tiempo por el departamento de Canelones, conocedor también de toda la problemática municipal, y son las dos opciones que presenta el Frente Amplio a la Intendencia de Canelones. Ojo, conviene aclararlo, dos candidaturas no enfrentadas, dos candidaturas para que el votante Frente Amplista tenga opción, pero dos candidaturas con muchos actos comunes, con discursos, cada cual con su perfil, pero en un mismo estrado, que no es cosa fácil y no es cosa que se dé comúnmente, con un programa único común que no es del compañero Yamandú Orsi ni tampoco del el compañero José Carlos Maía. Es una construcción conjunta de la gente que en definitiva pasa después a ocupar lugares de decisión, poderes de decisión dentro de la Intendencia Municipal, compañeros que trabajan a nivel de las organizaciones sociales, compañeros que hace mucho tiempo trabajan a nivel de político alrededor de las cosas del Frente Amplio, y entonces ese programa común lo levantan con la misma fuerza, con la misma intensidad y llevando la bandera de Otorgués por delante, el compañero Yamandú Orsi y el compañero José Carlos Maña. Un programa común entonces para los dos candidatos del Frente nos hacen también una fuerza política distinguida, una fuerza política diferente y una fuerza política capaz de llevar los cambios que ha llevado a toda la vida de la población, a toda la población, a toda la gente, el gobierno nacional, que coincide que desde 2005, Intendencia de Canelones y Gobierno Nacional pertenecen a mi fuerza política, el Frente Amplio. Por ahí las picardías de la informática, de la tecnología nos jugó una mala pasada, y por ahí ustedes ya escucharon lo que yo quería que escucharan ahora. Vamos a escuchar un poquitito y después le voy a decir por qué a Jaime Rossi y al Canario Luna esas voces inolvidables con esa letra, y para que no sea esto solo un bla bla bla bla bla de Raúl, Jaime Ross, y que el letrista no se olvide. No se olvide de los versos de Gamero, de beber de alguna copa levantada a su salón. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Gurullón. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto, agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Basáñez, esa que los periodistas titulan parcialidad. Que el letrista no se olvide de las barras trasnochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide de los mil pegatineros que ha pasado más de una en alguna sesional. Que el letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar. Que el letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser murguistas y no

se junten unas con otras y que nadie se olvide de lo que queremos, podemos y tenemos que hacer. Es una creación típica de mucha gente y bueno, así surgen los programas, las acciones, las ideas en nuestra fuerza política, entre muchos. Y nosotros, nucleados en un comité de base, el comité de base Carlos Abella, allí escuchamos las propuestas, las ideas que todos los compañeros tienen y las elevamos para a nivel departamental a nuestra fuerza política para hacer o integrar o que aparezcan en esos programas de gobierno que después los compañeros Orsi y los compañeros y el compañero Maía han refrendado y prometido que llevarán adelante. Pero hay aportes de todos los compañeros en esos programas porque procurábamos allí que el letrista no se nos olvide de todas nuestras intenciones. Una forma de trabajar muy especial que queríamos transmitir a través de este programa y encontramos esa letra, encontramos esa situación de una canción linda, agradable, que saca un poco de las orejas de ustedes la voz pesada de Raúl que les está diciendo siempre lo mismo. Tengo una nota también del comité de base Carlos Abella que fue dirigida a la presidente del Frente Amplio, el compañero Mariano Bianchino, y que los y las Frente Amplistas de Soca nos hemos reagrupado en el histórico comité de base Dr. Carlos Abella de nuestra localidad con el compromiso de sumar fuerzas para lograr el tercer gobierno departamental, trabajando para las dos candidaturas a la intendencia, colaborar para obtener una amplia mayoría en la Junta Departamental y recuperar el municipio de Soca. Eso dice la nota elevada a el compañero presidente del Frente Amplio, Mariano Bianchino. Para cumplir con esos desafíos, dimos varios pasos, pero el fundamental parece ser el que los compañeros coincidieron en la nominación de, dice acá, en ese sentido coincidimos en la nominación del compañero profesor Raúl Strapetti. Bueno, en la nominación mía, en la nominación de Raúl para ser candidato al municipio de Soca por el lema Frente Amplio. Esta candidatura acompañaría, dice acá la nota, a la ya anunciada por la agrupación del MPP local del compañero Juan Castro, por lo que el Frente Amplio de Soca tendría dos candidatos a concejal del municipio de Soca. Eso dice la nota y aclaramos desde acá que de la misma forma que los dos compañeros Yamandú Orsi y José Maía deciden o llevan adelante la competencia a nivel departamental, nosotros aquí, el compañero Juan Castro y yo, Raúl Strapetti, llevaremos adelante la competencia por el municipio de Soca. Ha sido esto para mí se lo manifesté a los compañeros, un alto honor, un motivo de orgullo, un motivo de desafío personal. Las cosas a veces demoran, pero llegan a su tiempo. En el 2005, cuando la fuerza política ganó la elección a nivel nacional y a nivel municipal, el nombre mío, el nombre de Raúl Strapetti, figuraba para integrar cargos de dirección, de gobierno, de lo que fuere. Yo siempre estuve a la orden cuando el Frente Amplio le tocó perder, cuando el Frente Amplio le tocó ganar, pero siempre estuve en el puesto de lucha que mis ideas políticas, mis convicciones, me decían que debía estar allí. Estuve a la orden, mi labor siempre se desarrolló y pensé que se iba a seguir desarrollando dentro de la enseñanza. No se dio así. En aquel momento el Frente Amplio entendió que otros compañeros, incluso compañeros profesores de aquí, de liceo, como la profesora de historia de aquel momento, yo no ocupé cargos en la enseñanza y las cosas fueron pasando. En el 2005 también, en el 2010 también pensé que podía ser llamado a la candidatura y no fue así, y ahora se me da y me siento, por lo tanto, halagado. Le agradezco a todos los compañeros del Frente Amplio que mi nombre los haya unido, que mi nombre los satisfaga como candidato, y en eso estoy. Cuando uno se emociona se le hacen difícil decir las cosas, pero muchas gracias a todos los Frente Amplistas por la confianza y el empuje que me han dado. Con referencia al compañero Juan Castro, decir que nos une con Juan la palabra compañero. Nos une con Juan eso tan importante para los Frente Amplistas, que es la palabra esa, que se puede manejar de muchas maneras, pero en el Frente Amplio se maneja como compañero. Y nos une con Juan una concepción política de izquierda, que casi seguramente los dos en nuestros lugares, en nuestros espacios, trataremos de solucionarlos con esa concepción política de izquierda, que es fundamentalmente las decisiones que buscan solucionar las cosas en forma conjunta, buscan solucionar las cosas para todos, buscan solucionar las cosas fundamentalmente priorizando a los más humildes, a los trabajadores, a la gente más vulnerable y que más necesita de las organizaciones y de las de los gobiernos, tanto departamentales como municipales. En eso nos une también nuestro compromiso con el compañero Juan Castro. Y sepan ustedes que quizá nos une, y nos une mucho también el que vamos a saber hacernos entender por los humildes y por los trabajadores, y de ellos pensamos entre los dos llevarnos la mayoría de los votos. Una musiquita para que yo pueda tomar un poquitito de agua. Por ahí nos gustaría escuchar esa canción que ha sido sinónimo de un tercer gobierno Frente Amplista, y que por ahí debe la radio tenerla. Y vamos arriba, que no se detenga este programa, al cual le van quedando poquito tiempo, y voy a tener que explicar algunas cosas con respecto a los mensajes, a la cantidad de llamadas que estoy recibiendo y que lamentablemente por ahora no hemos contestado. No se detiene la risa, no para una canción, no se detiene el baile, no pares vos. No se detiene la tierra, no para una ocasión. No se detiene el sueño, no pares vos. No para un corazón, no se detiene la vida, no pares vos. No se detiene una idea, no para la razón. Y si el futuro no para, no pares vos. Bueno, cómo decirles, amigos, que no llamen a la radio cuando en todos mis otros programas les pedíamos y a veces hasta les exigíamos y hacíamos fuerza y les dábamos premio para que ustedes llamaran. Bueno, justamente por eso hicimos un lapso bastante grande en esos programas, porque pensábamos desde un principio que íbamos a salir con un programa proselitista, con un programa que no va a tener el ida y vuelta que teníamos en los otros programas. Yo les agradezco a todos estos mensajes que han llegado aquí a la radio, a mi celular propio y estas llamadas que han venido, que no es el mecanismo que buscamos para este programa. Este programa va a ser un programa en el cual los que han tenido, ya han escuchado este pedacito, va a ser de acá para allá, para todos ustedes. Y no tan drásticamente, sino que las opiniones, las felicitaciones, los insultos que capaz que hay, o las opiniones disidentes, las vamos a tomar, si son serias, si son justificables, las vamos a tomar durante la semana. Y bueno, veremos si esas personas que desean manifestarse vienen acá y lo hacen o son grabadas, porque es otro de las situaciones que tenemos. Podemos grabar los mensajes de ustedes si los desean y pasarlos en el programa. Pero mis disculpas a toda la audiencia que en un momento tuve, que hemos cambiado el mecanismo. Nada más, no hemos cambiado nosotros para nada, estamos receptivos a todo lo que nos puedan decir, pero en el funcionamiento de este programa no se recibe comunicación, salvo de esa forma. Ustedes pueden dejarme dicho en mi celular, dejar dicho en la radio: Raúl, me gustaría en tu programa decir tal cosa o expresar tal cosa o que la dijeras tú. Pero muchas gracias a todos los que han llamado ahora, porque prácticamente pienso que, como todo programa que empieza, deben ser más felicitaciones. Lo otro, es inevitable que en estos lugares pequeños, cuando uno se refiera a una lucha, a una instancia electoral haya roces y haya que de pronto nombrar, no a personas, pero acciones o dichos de los que son grandes amigos, pero que en definitiva terminan siendo nuestros contrincantes electorales. Pero es inevitable a veces algunos roces. Procuraremos, porque lo hemos procurado siempre, desde las aulas del liceo estuve 35 años dictando una asignatura y tratando de no rozar ni herir susceptibilidades de nadie, y es modestia decirlo, pero creo ser bastante ducho en eso para no tener desde aquí, de este programa, ningún roce ni con mis adversarios políticos ni con los las personas que, conocidas de toda la vida, están militando por otros colores, otros partidos. Por lo tanto, van a ser muy medidas siempre mis palabras. Espero que no tener necesidad de choques o enfrentamientos en algo que todos pensamos, estamos todos bien intencionados y buscando o queriendo lo mejor para este municipio de Soca. Dicho esto y explicadito, entonces, muchas gracias por las llamadas. Cuando quieran comunicarse conmigo, háganlo, pero no van a salir al aire, salvo en el programa siguiente, si lo que ustedes quieren decir es alguna réplica que tiene razón, o por alguna cosa que se sintieron lastimados, se sintieron heridos. Bueno, el derecho a réplica lo daremos de esa forma y saldrán en el otro programa. Pero no queremos en este programa entrar en un ida y vuelta en el cual la agenda se, o lo pensado, o lo programado, o lo que uno quiere decir, se va hacia un lado o hacia otro. Se nos ha ido el tiempo, teníamos muchísimas cosas más para decirles, pero con el ánimo de ser en mayo, ¿quién les habla? Raúl Estrapetti, el profesor del liceo que fui para muchos, con el ánimo bien alto, las ganas de ser el segundo domingo de mayo el concejal del municipio de Soca más votado, lo que me haría el alcalde de el pueblo de Los Mosquitos. Hasta el lunes que viene, amigos, a las 11, estaremos con este programa partidario y por la candidatura de Yamandú Orsi o José Carlos Maía a la intendencia, y la candidatura de Raúl Estrapetti o Juan Castro a la municipio de la ciudad de Soca. Que lo pasen bien. Hasta el lunes que viene.